Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy lunes 31 de agosto. Desde la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique y en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, se ha hecho público el cartel anunciador de la celebración de una gran clase práctica que se ha previsto desarrollar en la Plaza de Toros de Ubrique con motivo de la Feria y Fiestas de Ubrique 2015, el sábado día 12 de septiembre a partir de las 6 de la tarde. En esa gran clase práctica se van a lidiar tres reses de la ganadería de Ruiz Miguel, además de una res de la ganadería de herederos de Pedro Fernández y otra res donada por el ganadero Santiago Domep por parte de los alumnos de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, Diego Herrera, Antonio González, Darío Cañas, Juan Luis Sánchez y Mario Sánchez. Actuarán además como medios espadas los alumnos de la Escuela de Ubrique, María Serra, Borja Reboredo, Martín Morales y José Miguel Coronil, así como actuarán como invitados alumnos de la Escuela Taurina del Puerto de Santa María. Además, habrá una exhibición de toreo de salón por parte de los alumnos más jóvenes de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Las invitaciones para asistir a este festejo se pueden retirar en el Ayuntamiento de Ubrique, en la Oficina de Turismo, en la Peña Taurina Hermanos Bórquez y en el Bar La Parra. Recuerden que será el sábado 12 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de Toros de Ubrique. Cambiamos de asunto. La Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios daba ayer comienzo a los cultos a la patrona de Ubrique con la celebración de la novena a las 9 de la mañana y a las 8 y media de la tarde. Los actos se van a desarrollar hasta el próximo 7 de septiembre, jornada en la que además se celebrará el Rosario de la Aurora presidido por el Sin Pecado de la patrona a las 7 y media de la mañana. Aurelio López, hermano mayor de la Hermandad de los Remedios, nos ha ofrecido hoy los detalles sobre estos cultos. Todos los días de novena, desde el día 30 al día 7, bueno, el día 7 no, perdón, vamos a rectificar, desde el día 30 al día 6, misa a las 9 de la mañana, misa de la novena de por la mañana, a las 9 de la mañana y a las 8 de la tarde. Empezará el rosario, 10 minutos antes, 15 minutos antes se expondrá el Santísimo, es decir, a 8 menos cuarto, 8 menos 10, se expone el Santísimo. Una vez puesto el Santísimo, se reza el Santo Rosario y una vez finalizado, pues empieza lo que es el culto a la Virgen, la novena. Todos los días, desde el día 30 al día 6. El día 7 es el Rosario de la Aurora a las 7 y 30, por la mañana. Mm. Ese día la misa no es a las 9, es una vez finalizado el Rosario de la Aurora. El Rosario de la Aurora suele terminar 8 y media, 9 menos 20, 9 menos cuarto, así, entonces para que no haya ese parón ahí de tiempo y la gente pues se vayan o se vengan o se queden en la iglesia, o fin, pues entonces ya el año pasado se puso que una vez finalizado el Rosario de la Aurora, la misa de las 9 empieza en ese momento. Lo digo para que la gente que a lo mejor no van ahí al Rosario de la Aurora, pero si le gusta la novena a las 9 de la mañana, que ese día, pues deben de irse un poco antes, porque seguro que empezará 10 minutos como mínimo o un cuarto hora antes, empieza, seguro. Uh-huh. Ese día. Y después el día 8, que es el día ya patrona, misa, sigue siendo la misa a las 9 de la mañana, la función principal a las 11 de la mañana y ya después a las 7 y media la salida procesional, bueno, la celebración de la Eucaristía y su salida procesional. Saldrá 8 menos cuarto, 8 menos 20, más o menos como suele ser siempre, ¿me comprende? Entonces, 8 menos 25, dependiendo que si de la misa termina a las 7 y media, mientras se prepara o no se prepara, pues esa es la hora de la salida. Y después el día 13, si hay una... Sí hay una renovación. El día 13, la función, en vez de ponerla a las 11 de la mañana, ese día ni misa a las 9, en vez de ponerla a las 11 de la mañana, se ha puesto a las 12, uh-huh. Una hora más, debido a que, como todo el mundo sabe, la feria termina el sábado. Uh-huh. Entonces, hay que cantar, sí, y hay que, uh-huh, el que le guste quedarse un poquito tarde, también darle oportunidad de que pueda asistir a los cultos. Pues hemos probado, aunque después nos va a costar sudor y lágrimas tenerlo todo preparado para la tarde, pero en fin, ya intentaremos que que se puede hacer. La función se ha puesto a las 12 de la mañana y después, como el día antes, a las 7 de la tarde la misa y a 7 y media, 8 menos 25, 8 menos cuarto, pues la salida de procesiones. Sé que se han hecho los pedidos, porque hay que pedirlo con tiempo, porque no hay que dejar de comprender, que todo el año lo digo, de que en estos días hay festividad prácticamente por toda la zona de la bahía de Cádiz y hasta incluso en Villamartín, en fin, entonces Sanlúcar, Puerto, Sipiona, yo qué sé, ahora mismo no te puedo decir la festividad que hay. El día 8 cumple festividad con diferentes advocaciones, pero es festividad el día 8. Y entonces, pues claro, hay que hacer los pedidos con tiempo, pero claro, te vuelvo a decir, yo sé más o menos lo que se ha pedido, pero si te digo que se ha pedido Lirium, que yo sé que se ha pedido, que es una de las más caras que hay, más bonitas que hay, y después lo traen otra cosa, pues tú me dirás, me dijo que iban a... Pero es que la verdad, se ha hecho el pedido, pero es cuestión de ver también y que la flor esté para poner, porque claro, lo que no puede entrar es una flor que esté cerrada, ni una flor que esté ya abierta, es decir, tiene que tener la flor para poner en el pazo, porque hay que tener en cuenta que la flor se pone el día antes, se pone en agua y después va en el pazo prácticamente sin agua, entonces tiene que tener una flor con una... ¿Cómo te puedo decir? Cuando lleve 2 horas puesta en el pazo no caiga la flor, entonces la flor es para ponerlo muy delicado, después de cara, como yo digo, es delicado, claro, entonces ya con las personas que se contacta con ellos con lo de las flores, con la floristería de aquí y eso, pues claro, ya más o menos hacen y después te dicen, María, ¿qué me has pedido esto? Y me dicen de allí que no pueden, que me van a mandar otro porque esto no lo ven en condiciones. ¿Qué hacemos? Pues manda lo que ellos ven en condiciones, porque lo que no vamos a hacer es un churro para... ¿Cómo se les va a poner? Rosa, blanco... Se han pedido todos, pero claro, no sé exactamente, también hay que tener en cuenta que la Virgen se cambiará, se vistió la flor, lo que es la flor, se puso el sábado, casi seguro que mañana se cambia prácticamente el 50% de la flor que hay, me comprende, porque ya se ve, y más sobre todo la que estaba ya más vieja puesta, pues se va cambiando y se va a renovar aquello mañana, pues ya se ponen de acuerdo, ellos van viendo, pues, María, hace falta venir, y le van dando, además también hay personas que llevan ramos, también lo digo desde aquí, llevan ramos y a lo mejor quiere que se le ponga en el altar, pero sí, eso tiene muchísimo trabajo, desmontar el altar y poner el ramo. Yo, de verdad, a las personas que lo vean competente, yo preferiría que le dieran el donativo a las personas que están encargadas, porque a lo mejor traen flores de una clase que no, aunque siempre se le ponen por debajo, siempre hay sitio para poner un par de jarrones por detrás, pero claro, a lo mejor la persona que viene quiere que le ponga el ramo en el altar y trae un ramo de, yo qué sé, de un color que a lo mejor no va con la... Pero en fin, que siempre se intenta de agradar a toda la persona. Otros temas de interés. Desde el Museo de la Piel se han ofrecido hoy lunes datos sobre el número de visitantes que han pasado por sus dependencias en el convento de Capuchinos durante los meses de verano. Además, Maribel Lobato, técnico del Museo de la Piel, ha adelantado que ya se han cerrado la visita de 22 grupos concertados para el próximo mes de septiembre. Más visitas en el museo. La verdad es que casi todas las visitas se han concentrado por la mañana, porque por la tarde ya la gente no podía moverse, y la verdad ha habido bastante gente, sobre todo familia, que es lo que ocurre en estas ocasiones, que se mueve la gente en familia, con los niños, con los hijos, y entonces pues han sido más numerosas las visitas familiares que hemos tenido que las de... También hemos observado que en el mes de julio, cuando no venían excursiones ninguna, este año han venido en julio y han venido en agosto. No tantas como los demás meses, pero sí que nos ha sorprendido mucho que la gente se ha movido en excursiones. La verdad es que yo pensaba que con tanta calor la gente no iba a venir a la sierra, y la verdad es que la gente ha venido. Ha venido y además ha acompañado y han repetido de otras ocasiones, y contentos porque vemos que algo bien estamos haciendo, que es que la gente acude por el boca a boca de otras personas. Y también decir que últimamente se han hecho varios propagandas de Ubrique en televisión del Preciso, y ha venido la gente pues muy contenta para hacer ese pequeño taller que tenemos ahí, y venían con los niños dispuestos a hacer el taller. Así que vamos, yo creo que en un camino muy muy bueno, para que la gente tenga un aliciente más para venir a Ubrique y visitarnos. Me llenó de emoción este verano un señor que me estaba esperando cuando yo abría el convento, un señor de mediana edad, más bien mayor, y entonces el hombre me dijo, ¿usted es la señora del museo? ¿Usted es Maribel? Digo, sí. Dice, yo la conozco a usted por los medios, por el blog. Y este señor, pues yo, claro, no lo conocía, digo, pues usted me dirá, ¿quién es usted? Dice, pues mire usted, yo soy militar, bueno, ya jubilado, mis descendientes eran de Ubique, y mi madre, cuando se casaron mis padres, pues le hizo una cartera. Y después de ver a ustedes aquí en Ubrique, que yo siempre he añorado la vida de Ubrique, pues he visto que aquí tenéis pues un museo para tener todas estas cosas emblemáticas, y el hombre pues se sacó la cartera de su bolsillo y tuvo a bien de donarla para el museo. Quiere decir que son cosas, pequeñas cosas, pero que son muy anecdóticas y que son de una sensibilidad tremenda cuando la gente de muchos kilómetros, este hombre venía de Madrid, se había estado aquí unos días, pasando unos días en este pueblo, y había tenido a bien de traer esa cartera para que dispongamos de ella en el museo. Bueno, yo no sé lo que a la gente le parecerá, pero a mí me llena de emoción que estas cosas puedan suceder. A mí me ha sorprendido muchísimo. El año pasado, septiembre fue, y octubre muy bueno, vinieron mucha gente, pero sorprendentemente pues tenemos una agenda muy muy apretada para septiembre. De golpe y porrazo pues ha querido venir mucha gente, y entonces tenemos pues ya concertadas, que todavía tienen que entrar porque es así, pues tenemos alrededor de 22 excursiones concedidas para septiembre. Y bueno, y sé que ahora, mañana y pasado, empiezan a entrar llamadas concertando visitas, a ver cómo lo hacemos, pero lo tenemos que hacer, porque ya que nos quieren ver hay que hacer lo posible para que esto sea una realidad, ¿no? Son personas que vienen en excursiones, totalmente, vienen en excursiones a visitar la zona, y bueno, también hay que dar las gracias a quien corresponda, no sé a quién concretamente, pero a Trip Avisor, que es el lugar este, el portal este que habla de todas las cosas que se pueden visitar, incluso de hoteles y de todo esto, pues nos pone la zona como la primera cosa que hay que visitar en esta zona es Ubrique, cosa que no la hemos ganado a pulso, por supuesto, pero que es de agradecer que esto lo visita casi todo el mundo, extranjeros y todo. Entonces, claro, estamos en las primeras páginas de TripAdvisor, y eso pues nos está dando bastante importancia, ¿no? Así que intentaremos de tratar a todo el mundo de la mejor manera posible para que esto siga avanzando y que sea pues lo mejor que hay en esta zona, que ya lo estamos consiguiendo. Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que el claustro del convento de Capuchinos acogerá el próximo jueves 3 de septiembre la presentación del libro titulado Reflexiones con alas invisibles, de Asunción Vera Coínez, un acto que tendrá lugar a las 7 de la tarde y que cuenta con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Asunción Vera es una mujer trabajadora y madre de 4 hijos y ha tenido desde niña una alta conciencia social y sentido de la justicia y de la igualdad. Colabora con diferentes colectivos e instituciones públicas y privadas. Los mensajes claros que ha ido recibiendo de la vida hilan delicadamente la esencia del libro que presenta en nuestra localidad este próximo jueves. También desde el Ayuntamiento de Ubrique se recuerda que el próximo viernes 4 de septiembre se podrá solicitar a partir de las 8 de la mañana en la ermita de San Pedro la cita previa para la renovación del DNI, la cual se llevará a cabo el jueves 17 de septiembre. Únicamente se entregará una cita por persona, ascendiendo el cupo máximo a 95 citas en total. Y por otro lado, en la jornada de hoy lunes, la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo inicia la programación de tardes de novena, una actividad que se pone en marcha coincidiendo con la celebración de la novena en honor a la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios. La primera de las actividades se ha previsto para la tarde de hoy lunes. Se trata del acto de inauguración de la exposición fotográfica Recuerdos del Presente, un viaje a través de la historia de Ubrique del fotógrafo ubriqueño David Vulpe Solano, una muestra que se va a poder visitar hasta el próximo sábado día 7 en el Salón Social de la Asociación de Vecinos. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy lunes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.